¿Estamos? Bien. Bueno, Roxana, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿A qué vienen hoy acá todos los gremios? Bueno, venimos porque hemos emitido una nota desde Frente de Gremios Estatales solicitando ser partícipe de la discusión que se da hoy de los dos proyectos que fueron presentados por el Ejecutivo y que obviamente queremos ser partícipe porque afecta los intereses de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo pampeano. ¿Cuál les preocupa? ¿El de jubilación anticipada o el aporte? Los dos. Los dos tenemos, bueno, importante interés en que se sepa cuál es nuestra posición. Por supuesto que en el de el impuesto extraordinario y solidario, como representantes de los trabajadores y trabajadoras y como parte del pueblo pampeano, sabemos que es necesario que eso salga, que tenga la mayor el mayor aval en la Cámara de Diputados, y con respecto al proyecto de la jubilación anticipada tenemos apreciaciones para hacerle al proyecto y por lo tanto queremos ser partícipe de eso. Se escapó, dijiste, impuesto solidario. Sí. Digo porque la oposición lo diferencia entre impuesto y aporte. Sí, en realidad es un aporte solidario, es lo que dice el proyecto de ley, y nosotros lo entendemos como tal porque es por 6 meses. Entonces es extraordinario y solidario porque tiene un fin solidario que es atender las necesidades del pueblo pampeano. ¿Les paguen los categoría 1, categoría más alta? No, eso es algo que ya lo planteamos en ambas paritarias y bueno, y hubo una modificación. Queremos ver si esa modificación llegó al recinto y por supuesto que nosotros no vamos a estar nunca de acuerdo en que los salarios más altos de los trabajadores y trabajadoras, porque no sabemos a qué se remite tampoco ese salario más alto. Estamos hablando de que en la 643, una categoría 1, llega al 1.200.000. Eso no es ser rico en un contexto donde una canasta básica está a 833.000 pesos. La realidad es que nosotros tenemos observaciones sobre el proyecto de este impuesto, del impuesto no, del aporte, pero a favor. Lo que sí tenemos es con el proyecto de la jubilación especial, que todos los sindicatos del Frente de Gremios no estamos de acuerdo en la eliminación de los cargos y, por supuesto, ver cómo se viabiliza ese proyecto teniendo en cuenta la voz de los que representamos a los trabajadores. Se jubila una persona y no cubren la vacante. Claro, lo que dice la ley es que el cargo se elimina y, bueno, nosotros en eso no estamos de acuerdo porque entendemos, según lo que dice el proyecto en su letra fría, eso es terciarización de los servicios, que ya está pasando en muchos lugares de la administración pública, y el no ingreso de trabajadores precarizados que todavía tenemos en el Estado. ¿Habían tenido algún planteo, tanto de trabajadores como de trabajadoras, de sumarse a este proyecto de retiro voluntario o de la jubilación anticipada? Sí, por supuesto. Hay muchos compañeros y compañeras que estarían en condiciones de tener este beneficio, y en eso estamos de acuerdo. Sí, porque en realidad prevé el 82% móvil. Hay una duda que tenemos también en el porcentual, pero si no tenemos un debate, si no tenemos un espacio para poderlo discutir y que nos den las explicaciones también a nosotros, se nos dificulta muchísimo los proyectos del Ejecutivo. Que tengamos en cuenta que todos estos proyectos también salieron por parte de ambas paritarias a pedido de los sindicatos al Ejecutivo, de transformar y modificar la política económica de la provincia en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Con el gobierno de Milei, que todos los días elabora una ley o un proyecto o una normativa para en contra del pueblo y de los trabajadores. Roxana Richimón, secretaria general de ATE, aquí en la entrada, antes de ingresar a las comisiones, donde se va a comenzar a discutir estos dos